Esto va a terminar mal, ya no podré ni hablar. Ando juntando las sílabas pa' poderlo explicar. Ando juntando las sílabas pa' poderlo explicar. Pégate un salto pa' atrás, volveremos a gruñir. Si seguimos siendo monos de corbata y maletín. Si seguimos siendo monos de corbata y maletín. Torbellino demencial, llévate mi cabeza. Haz volar mis pensamientos, ya no quiero recordar. Haz volar mis pensamientos, ya no quiero recordar. Haz volar mis pensamientos, ya no quiero recordar.